Como bien saben, soy médico y por entonces tenía muchos enfermos que atender. Después de haber hecho mi última visita, en lugar de ir un instante a Les Italiens como tenía por costumbre, hice que me llevaran a mi casa. Vivía en una de las calles más desiertas del barrio Saint-Germain. Estaba muy cansado, así que me acosté pronto. Apagué la lámpara y durante algún tiempo me entretuve mirando el fuego que ardía y hacía danzar grandes sombras sobre la cortina de mi cama. Finalmente, mis ojos se cerraron y me dormí. Hacía aproximadamente una hora que dormía, cuando sentí una mano que me sacudió con mucha fuerza. Me desperté sobresaltado, como quien espera dormir mucho tiempo, y observé con asombro al visitante nocturno. Era mi criado. Señor, señor, levántese inmediatamente. Le buscan para que visite a una joven que se está muriendo. ¿Y dónde vive esa joven? Casi enfrente. Además, ahí está la persona que ha venido por usted para acompañarlo. Me levanté y me vestí apresuradamente, pensando que la hora y las circunstancias harían perdonar mi vestimenta. Tomé mi botiquín y seguí al hombre que me habían enviado. Afortunadamente no tuve más que atravesar la calle. Y al instante estuve en la casa de la persona que reclamaba mis cuidados. La paciente vivía en una casa con grandes lujos y riquezas. Atravesé un gran patio, subí los peldaños de una escalinata y pasé por un vestíbulo donde me esperaban unos criados. Me hicieron subir un piso y pronto me encontré en la habitación de la enferma. Era una gran habitación con viejos muebles de madera negra esculpida. Una mujer me hizo entrar en aquella habitación a la que nadie nos siguió. Vi una gran cama con telas de seda y sobre la almohada la más encantadora mujer que jamás había visto en mi vida.